En mi oscuridad tú te vuelves luz y te me haces mágica, te me vuelves vida, es cuestión de lógica. De todas, de todas, de todas yo quiero estar contigo. De todos los besos que he dado, el tuyo no lo olvido. De tantas miradas me quedo en tus ojos perdido. Tu risa es la canción más linda que adora mi oído. Cuánto me peleé con mi soledad. Cuánto yo soñé con verte llegar. Poder abrazarte así, todo hace sentido. Saber que eras para mí. De todas, de todas, de todas yo quiero estar contigo. De todos los besos que he dado, el tuyo no lo olvido. De tantas miradas me quedo en tus ojos perdido. Tu risa es la canción más linda que adora mi oído. Para mí tú eres la más bonita. Como pasearme por la costa de mi cita. Yo no sé qué he hecho yo para ganar tu corazón. De todas, de todas, de todas yo quiero estar contigo, sí. De todos los besos que he dado, el tuyo no lo olvido. De todas, de todas, de todas yo quiero estar contigo. De todos los besos que he dado, el tuyo no lo olvido. De tantas miradas me quedo en tus ojos perdido. Tu risa es la canción más linda que adora mi oído. Tu risa es la canción más linda que adora mi oído.